Ismael Bermúdez, quizás lo escuchaste, habrás leído algo de él. En realidad se llama Natalio Ismael Wermus, conocido como Ismael Bermúdez, es economista, analista, escribe en Diario Clarín. Es escritor desde hace mucho tiempo en el Diario Clarín, desde el 83 escribe en Clarín. Creo que es uno de los pocos periodistas que ha sabido estar en el medio de la grieta, porque todos valoran sus datos. Habló con Silvia Carafa hace un ratito nomás y esta es la entrevista que compartimos aquí en nuestras señales. Informativa de la mañana de señales. Vamos a hablar entonces con el economista maestro del periodismo de economía, Ismael Bermúdez, y editor del diario Clarín. ¿Cómo estás, Ismael? Buenos días. Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, aquí muy bien, con muchas expectativas para escuchar tu reflexión sobre estos momentos tan aciagos que estamos pasando. Ismael, una pregunta que seguramente los oyentes se harán, ¿no? El principal activo de la economía del gobierno parece ser bajar la inflación. El principal contrato social que tiene ahora, baja la inflación y baja el poder adquisitivo. Esto es lo que la gente, cuando hablo de la gente me refiero a la mayoría, ¿no? A la mayoría popular, al 70%. Bueno, siente que el sueldo no llega a fin de mes. ¿Cómo es esta relación que baja la inflación y baja el poder adquisitivo cuando debiera ser al revés? Bueno, no, la inflación baja porque evidentemente el sueldo, la jubilación, el ingreso de la mayoría de la familia, digamos, está con muchas dificultades y entonces no hay pesos para ir al supermercado a comprar. Además, aumentaron muchísimo los servicios, la luz, el gas, depende, clase media, que se le aumentó las expensas, los gastos del auto, la prepaga, etcétera, tiene menos dinero para ir al supermercado. Es muy sencilla la operación. Entonces, es una inflación en torno del 2%, lo cual a nivel internacional es muy alto. Hay países que tienen 2% de inflación anual, acá la tenemos mensual, pero el poder de compra, bueno, los propios comerciantes se quejan de que venden cada vez menos. Eso lleva también a desvincularse de personal. Estamos hablando incluso de grandes fábricas como Acindar, como los neumáticos, como Ternium. Hay muchas suspensiones. Entonces, bueno, no hay dinero para ir al supermercado y para el almacén, y entonces hay muchas dificultades para remarcar los precios. Esa es la situación. A eso hay que agregarle el hecho de que una parte de la producción está siendo muy afectada por las importaciones, y aquellos que tienen dinero, y bueno, se van al exterior y en lugar de gastar aquí, lo gastan en el exterior. Estamos hablando de sectores de clase media para arriba, la cantidad de dólares que se están llevando para gastar en el exterior es muy, pero muy fuerte, y entonces ese es consumo que no se ejecuta en el país, sino que se ejecuta en el exterior con dólares del país, que hace que las reservas del Banco Central no avancen, sino que disminuyan. Está todo relacionado. Entonces, bueno, esta es la situación crítica que tenemos. Economía planchada, no está creciendo la economía, el empleo está cayendo, el poder de compra. Ahí tienen los jubilados, el bono sigue congelado en 70.000 pesos, hoy debería estar en 160.000. Quiere decir que los jubilados están recibiendo 90.000 pesos menos de los que le hubiese correspondido si se hubiese actualizado el valor del bono, digamos, por la inflación o por la movilidad previsional. De todo lo que acabas de decirnos, queda claro, ¿no?, que la inflación, esta que dice y que celebran del 1.9, no se corresponde con la realidad porque contempla solo una parte de lo que sería lo que necesita, en este caso, los alimentos, pero todo lo que vos señalaste alquiler, prepago, bueno, etcétera, todo lo que señalaste, luz, gas, todo eso no está contemplado en ese 1%. Y después te quería también apuntar el apunte que hiciste con respecto al gasto de los dólares en el exterior, ¿no? ¿Coincidís, Ismael, que es un momento de gran desigualdad en el país, donde hay justamente un sector de la población que puede hacer estos viajes y otro sector que yo antes referí, qué sé yo, un 30, un 70, que es la que lo está sufriendo, digamos, al ajuste? Bueno, sí, porque acá hay sectores que se han beneficiado mucho por lo que se conoce como la renta financiera, la bicicleta financiera, que en inglés se le llama carry trade, han tenido grandes ganancias en dólares y encima sale más barato ir al exterior y comprar algo en el exterior, hacer un tour de compra en el exterior, quizá te sale un 30, 40, 50 y hasta 70% más barato que hacerlo en la Argentina. Una pariente semi lejana mía estuvo en Estados Unidos y me dijo que era todo más barato, y ella estuvo en Nueva York, estuvo en Los Ángeles, bueno, recorrió algunas ciudades de Estados Unidos y le resultó más barato que aquí en la Argentina. Lo mismo pasa con aquellos que van a España, y ni hablar aquellos que van a Chile o a Brasil, ¿no? Entonces, deducimos también que lo que el gobierno está haciendo es digamos, una cuestión preferencial, porque está beneficiando a quienes tienen más espalda. En esto también incluyo, por ejemplo, las rebajas de retenciones, las exenciones impositivas, etcétera, a empresas y grupos que tienen mayor espalda y sin contemplación sigue, digamos, considerando que los jubilados tienen que esperar a que a la reforma. Esto es increíble. Dicen que los jubilados deben esperar a la reforma laboral para que se ingresen puestos en blanco cuando están perdiendo 175.000 puestos en blanco. Sí, bueno, lógicamente el gobierno tiene que presentar las cosas como que vamos a ser la primera potencia o la segunda potencia mundial, pero estamos viendo que el camino que estamos transitando es un camino que estamos ahí en el medio de la montaña y con un presidente que en las curvas acelera, que en las curvas acelera, con lo cual el peligro de una caída mayor a la que estamos experimentando ahora es bastante probable, no es ajena. Bueno, en parte se manifestó electoralmente en la provincia de Buenos Aires descontento de la población, ya no es una encuesta de consultoras, etcétera, todas las pifiaron, sino ya es directamente el voto efectivo ejercido por los bonaerenses. Y bueno, y después del resultado electoral, el gobierno dijo: no me voy a apartar ni un milímetro de lo que venía ejecutando hasta ahora. Y después conocimos el veto a la ley de emergencia sanitaria, incluido lo del Garrahan, el veto a las universidades, el veto a los aportes a las provincias. Y bueno, evidentemente, el gobierno, en lugar de aflojar la rienda, la está estirando mucho más, con el peligro de que la rienda se corte. Cuando vos te estirás más de la cuerda se puede romper. Justamente, termina la semana con digamos, muchos comentarios de la percepción de que estamos en un momento de que tensó tanto la cuerda que puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo lo ves esto? Lógico. Bueno, sí, eso es lo que digo, se puede romper, el dólar está ahí tocando ya el techo de la banda, va a perforar el techo, el Banco Central va a vender dólares para que no suba más allá del techo. Bueno, no sabemos, es un gobierno donde a veces uno espera cierta reacción, pero el presidente, frente a las dificultades, vuelve a señalar, las curvas acelera, y bueno. ¿Por qué tiene este modo, según tu mirada, ¿no? ¿Por qué tiene este modo irracional de proceder, de acelerar en un camino de precipicio con caracoles? ¿Por qué tiene este modo? ¿Necesita dar una señal hacia el exterior de fortaleza cuando en realidad no lo tiene? ¿El ministro de Economía se puede ir? ¿Cómo ves esto? Bueno, eso más para un psicólogo o un psiquiatra que para alguien vinculado a la economía. Ya hay grandes sectores que apoyaron al gobierno que ahora le dicen, perá, pibe, la cuerda se está rompiendo, ya, viste, se está deshilachando la soga. Entonces están tomando distancias. La Unión Industrial, que apoya al gobierno, etcétera, le dicen, mirá, acá, bueno, salieron los datos del INDEC, cayó la actividad de la industria, sí. Cayó la actividad de la construcción. Sí. Bueno, no sé qué más señales necesita el gobierno para darse cuenta de que estamos cayendo como cae un chico en un tobogán, ¿no? Y a veces cuando el chico cae del tobogán, viste, si es muy chiquito y el tobogán es muy grande, corre el peligro de golpearse en la caída, ¿no? Bueno, si no está el padre, no está el padre para atajarlo allá abajo. Para atajarlo allá abajo, las cosas cambian. ¿Qué así hago? ¿Qué es este momento? ¿Ves, Ismael, que el gobierno mantuvo todo este año y medio desde una épica, a través de los tuiteros y todos, pero desde una épica que pretendió constituirse en realidad, porque lejísimo quedó el vértice de la B corta? ¿Te acordás cuando apenas subió que dijo que eso iba a ser un envión desde el vértice de la B corta, iba a darse el crecimiento? Pero sostuvo todo un año y medio con una épica que pretendió ser la realidad, y la realidad no le coincidió. No le coincidió. Sí, así es. Bueno, este año la actividad económica va a caer, ya está cayendo. El aumento de la tasa de interés tan extraordinaria que hubo afectó la actividad porque, bueno, encareció enormemente los créditos, los préstamos, giros en descubierto, etcétera, con lo cual las empresas no se pudieron hacer frente a las contingencias financieras propias de cualquier actividad económica. Y vuelvo a señalar, los datos del INDEC marcan justamente eso. Todos datos oficiales. El gobierno tiene los datos oficiales sobre la mesa, como lo tenemos todos nosotros. Hay que leerlos y mirar la realidad y compararlo con los dichos del presidente o del ministro, ¿no? Sí, bueno, para cerrar, viste, la famosa B corta del crecimiento es a esta altura del partido es un ángulo llano directamente, no hay crecimiento, y a lo mejor qué momento, cuando comenzamos a hablar yo dije este momento tan aciago porque da la sensación de que hay un día de por ahí, ¿no? Por ahí hay un tobogán, por ahí hay una caída, por ahí. La semana que entra va a ser así como esta, ¿no? Con mucha incertidumbre. Bueno, sí, porque está previsto, evidentemente, incluso desde el punto de vista social, movilizaciones de las universidades, del Garrahan, el ensaneamiento con el Hospital Garrahan y con las universidades y con los jubilados es muy, pero muy fuerte, es decir, al margen del resto de los sectores que también están sufriendo, pero parece ser de que, no sé, una persona discapacitada al gobierno no le mueve el amperímetro, ¿no? Sí. Y al ministro de Economía tampoco. Eso es mucho decir. Ese desgaje, ese desapego con lo humano concreto y mantenerse solo en la nube de la macro es mucho decir. La nube de la macro le va mal también, no tiene dónde agarrarse ya. No quiere, si cae la actividad económica, es la macro. Si sube la tasa de interés, es la macro. Si sube el dólar, es la macro. Sí. Así que ahí también, por eso una nube, no tienen de dónde tomarse. Ismael, ha sido un placer que hayamos compartido estos momentos para Señales. Muchas gracias. Perfecto, gracias y pasemos un buen fin de semana, que parece ser que por lo menos el tiempo va a estar ayudando. Quizá tengamos algún anticipo primaveral. Muchas gracias, un abrazo. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.